para mí el amor es para mí una diosa. Te quiero hasta el infinito. Yo que vivo enamorado de tus ojos y de tu boca y de tu cuerpo bonito. Eres para mí el amor, eres para mí una diosa. Te quiero hasta el infinito. Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti. Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti. Pero no me toques mis sentimientos, pero no me vayas a hacer sufrir, porque yo te quiero ciento por ciento y eres la razón de mi existir. Por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti.